Sí, sí. ¿Sos en B? Sí, sí, que sí. Bien. En estas reuniones nos hemos propuesto tratar del Beato Claudio de Colombier. Y a mí me toca hablar de su espiritualidad. Es un autor muy profundo. Yo no lo conozco en su totalidad. Sé que tiene unos sermones admirables. Oí decir hace unos días, Petit estaba también a un jesuita en Roma, que comentaba un jesuita francés hace poco tiempo, que de la oratoria sagrada francesa del siglo XVII, del siglo de oro de la literatura y de la oratoria sagrada francesa, la mayor parte de obra tiene un interés literario, histórico, pero que los sermones del Beato Claudio de Colombier son de los pocos que tienen ahora un interés espiritual, son de actualidad doctrinal y se pueden leer hoy para orientarse espiritualmente, tienen una vigencia completa. Hay varios volúmenes de sermones y de todas sus cartas, etc. En castellano hay un magnífico trabajo del padre Igartúa, Escritos espirituales del Beato Claudio de Colombier, que no incluye los hermanos, sino los retiros, el de León y el de Londres, que el otro día nos comentaba Echave, y cartas, muchas cartas, y contiene también algunas oraciones, entre las cuales el titulado, llamado así, Acto de Confianza del Beato de Colombier, como nos recordaba el otro día el padre Suñer, es la peroración que llamaban de un sermón. Esto se pronunció en el Palacio de St. James ante los duques de York, ante la duquesa de York, la que fue después reina de Inglaterra, después destronada, la primera soberana católica que pidió a la Santa Sede la liturgia del Sagrado Corazón. Y en la peroración, al final del sermón, el Beato Claudio dijo esto, proponiéndolo a sus oyentes como una plegaria para pedir a Dios el amor, porque el acto de confianza del Beato Claudio Colombier, admirable, tiene un sentido de pura confianza y esperanza en el Señor, es la peroración de un sermón del Beato sobre el amor de Dios. El sermón trata de la caridad teologal, y en la peroración hay este acto de confianza. Así se llama acto de confianza. Sale la palabra confianza en varios momentos. No obstante, es un acto, confianza es el acto, uno de los aspectos de la actitud de esperanza teologal, de la virtud teologal de la esperanza. Podría llamarse esta plegaria que propone el predicador a sus oyentes una exhortación a la esperanza teologal. A mí me gusta hablar de ese tema y lo he escogido casi exclusivamente. Leeré otro par de textos porque no me podía proponer, ni tengo competencia por su insuficiente conocimiento de la totalidad de sus escritos, ni porque no podría yo pretender hacer esto, hacer una especie de síntesis expositiva de su doctrina espiritual. Sería una cosa muy, muy superior a mis posibilidades. Yo voy a leer el Beato y hacer unos comentarios, sugerir algunas ideas que me parece a mí que sus palabras nos sugieren. En concreto voy a leer, analizándolo, así, el llamado acto de confianza, ya digo que es un acto de esperanza teologal, unos parrafitos del retiro de Londres, la última parte, los últimos párrafos, unos párrafitos, y una carta posterior a su regreso de Inglaterra, cuando ya había enfermado y había quedado retirado, y está esta carta que leeré, está fechada en León, está dirigida a una religiosa inglesa, de estas que había dirigido cuando estaba en Londres. Es del año 79-80, no está bien fechada la carta, y por tanto unos meses antes de la muerte. Es, por tanto, el sermón del Beato que contiene el acto de confianza. Es de cuando está en Inglaterra, por tanto, del año 78, porque entonces ya lo encarcelaron y enfermo, le amnistiaron, se fue a morir en enero del 79. Ya, en enero del 79 se fue a Francia y ya murió después, al cabo de poco tiempo, como nos explicaron ayer. Por tanto, la carta a la religiosa es algo posterior al sermón. Es, diría yo, una fructificación en un alma que, como nos explicaban ayer, fue moldeada por la providencia de Dios a través de los... de las complicaciones de su vida y de los fracasos múltiples y reiterados. Oyendo hablar a Chávez me acordaba de una cosa que decía el padre Ramón Orlandis. Decía, yo no conozco a nadie de los que no han fracasado nunca que haya dado fruto alguno. La gente que no fracasa no fructifica. Esto lo decía el padre Landis como una experiencia suya de religioso y de hombre de iglesia, ¿no? Es decir, en forma de experiencia espiritual y apostólica y pastoral, lo que al fin y al cabo está en el Evangelio, ¿no? Que si el grano de trigo no muere, queda infecundo, y solo si muere, fructifica. La vida del padre Le Colombier es una inmolación, ¿eh? Una inmolación en que Dios le va purgando, ¿eh? Él en sus escritos se revela como tenía su pasión dominante desordenada, la vanagloria, me hubiera deseado triunfar, lo cual es muy propio de una persona de talento, una persona culta, jesuita situado en aquel gran siglo en Francia. Voy a ocupar de la lectura del llamado Actor y Confianza y la carta a la religiosa. Y un parrafito, lo voy a leer ahora mismo, un parrafito que es del año 77, puede ser contemporáneo o algo anterior, tal vez, a la peroración del sermón sobre el amor de Dios, que llamamos Actor y Confianza. Y los parrafitos son estos. No puedo decir hasta qué punto me encuentro miserable. Mi imaginación es loca y extravagante. Todas las pasiones sacuden mi corazón, y apenas se me pasa un día en que una tras otra no exciten en él sus más desordenados movimientos. Tan pronto son objetos reales como imaginarios los que las remueven. Verdad es que por la misericordia de Dios sufro todo esto sin contribuir mucho a ello y sin consentirlo, pero a cada momento sorprendo en mí estas pasiones locas que agitan mi pobre corazón. Este amor propio huye de rincón en rincón y siempre encuentra algún escondrijo. Tengo gran compasión de mí mismo, pero no por eso me encolerizo ni me impaciento. ¿De qué me serviría? Pido a Dios que me haga conocer lo que tengo que hacer para servirle y para purificarme. Pero estoy resuelto a esperar con dulzura hasta que a Él le plazca hacer esta maravilla. Pues estoy bien convencido que solo a Él pertenece. Con tal de que yo pueda ir a Dios con gran sencillez y confianza, soy muy feliz. Dios mío, haced que yo tenga siempre este pensamiento en mi espíritu. He aquí unas palabras que nunca se presentan a mi espíritu sin que la luz, la paz, la libertad, la dulzura y el amor entren en él al mismo tiempo. Sencillez. Confianza, humildad, completo abandono, ninguna reserva, voluntad de Dios, mis reglas. No tengo alegría semejante a la que experimento, esto lo leo expresamente, he escogido lo todo demás para leer esto que ahora viene, porque verán ustedes cómo, así como nos hablaba Azcoaga de hasta qué punto, el padre Cardaveraz es uno de los almas escogidas para esta primera etapa de la revelación, de esta segunda revelación, segunda redención amorosa, este esfuerzo del amor de Cristo en los tiempos modernos. Y por tanto, los que queremos servir a la Iglesia en esta vocación que nos ha venido a través de Escola Cordis Jesu, tenemos que considerar en el padre Cardaveraz uno de los que han transmitido a la Iglesia este mensaje que desde París ha irradiado de una forma sorprendente. Cuando uno piensa lo que era un convento de visitación entonces, aquella monja que los superiores vigilaban que no se equivocara, aquel jesuita que le dio la razón, el otro escrito que fue leído allí, un poco por casualidad a los 3 años o 4 de la muerte, y una obra de un discípulo que trató un año con la Colombier, que fue parar al índice de libros prohibidos porque no se querían nuevas devociones, todo el mundo temía el quietismo de Molinos y los de Fenelón y todo esto, ¿no? Y después la dificultad para conseguir unas concesiones litúrgicas incipientes y para conseguir una aprobación de unas cofradías y unas indulgencias para unas plegarias y todo eso. Y algún jesuita por allí y otro por allá. Y un escolapio por allá como Pompilio Pirotti en Nápoles. Y otro, y la cosa va con criterios estadísticos, y de encuesta, nadie hubiera podido explicar. En la primera mitad del siglo XVIII, ni en la segunda, casi ni en vísperas de la aprobación de la fiesta para Polonia, la Compañía de Jesús y la Visitación, lo que iba a pasar con la devoción al Corazón de Jesús en el mundo. No se hubiera podido prever. No tiene explicación sociológica. A mí me extraña. Y veo el signo de Dios de una forma patente. Esperemos que si se alcance pronto la canonización del Beato Claudio, contribuya también, como sirvió tantísimo la beatificación de la Beata Margarita, que le llamaba Verdaguer, en el somni de San Juan, la Beata Margarita, todavía estaba solo beatificada, como sirvió tanto, sin duda, la beatificación y la canonización de Margarita María Lacoque, ¿no? Para que este río que alegra la ciudad de Dios, las frases de Pío XII en la Summi Pontificatus, este río que alegra la ciudad de Dios, que es el culto al corazón de Cristo Rey, como dice Pío XII, siga regando y fecundando la humanidad. Dice ahora el Beato Claudio, y esto, digo yo, me parece que este santo de la primerísima hora de esta expansión desde París, lo tenemos en línea, porque Dios lleva las cosas así, con la gran evangelista del amor misericordioso, Santa Teresita del Niño Jesús, porque dice aquí el Beato Claudio, 1677, en Londres: no tengo alegría semejante a la que experimento cuando descubro en mí alguna nueva flaqueza que se me había ocultado hasta entonces. Varias veces he tenido este placer durante este retiro, y lo tendré cuantas veces le plazca a Dios comunicarme su luz en las reflexiones que haga sobre mí mismo. Creo firmemente, y siento gran placer al creerlo, que Dios conduce a los que se abandonan a su dirección y que se cuida aún de sus cosas más pequeñas. Esto es lo que dice el Beato Claudio. El año 77. Y por entonces, o el año siguiente, terminaba el sermón sobre el amor de Dios con estas palabras que voy a leer enteras, y después voy a glosar en 11 puntos, que lo he cogido así un poco como hace San Ignacio en los ejercicios. Primero lo leo entero y después lo he partido en 11 fragmentos. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarde de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. In pace in idipsum dormiam et requiescam, quoniam tu, Domine, singulariter, in spe constituisti me. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme las enfermedades de las fuerzas y medios para serviros. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza.

puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, es decir, este mal tan grande que no es irremediable, puede ser en el plan divino el haber permitido que usted cometiese estos males tan graves. Remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo, de toda presunción. Si yo estuviera en su lugar, he aquí cómo me consolaría. Diría a Dios con confianza. Aquí comienza el ofrecimiento. Señor, he aquí un alma que está en el mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia, para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia. Cuán dulce y generoso sois para con aquellos que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán bueno sois con los pecadores, y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, y que nada es capaz de agotarla, y que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y el mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera 100 veces y mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Esto parece mucho Santa Teresita, como recuerdan ustedes, Después de lo cual, me parece que nada de lo que hubiera, que de lo que pudiera, después de lo cual, aquí ha terminado el acto de ofrecimiento a la misericordia divina que le sugiere. Y ahora sigue la carta del Beato, aconsejando a la religiosa. Después de lo cual, me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado me costaría trabajo. Iría a arrojarme a los pies de la superiora, le rogaría que me perdonase, que reflexionara que aquello había sido una tentación del demonio, que sabiendo que su salvación depende de la confianza que tiene usted con ella y de la perfecta unión que ha de conservar, ha querido separarla. Le suplicaría que ordenara lo que juzgara a propósito para reparar en público y en particular una falta tan escandalosa. Después de lo cual, comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. Ruego a Dios de todo corazón que se digne bendecir estos consejos que le doy con un afecto muy sincero y una confianza muy fuerte, de que si usted quiere seguirlos recobrará la paz del alma, que le suplico en nombre de Jesucristo que no pierda nunca en cualquier desgracia que le sobrevenga. Claudio conviene. Esta es la carta. Bueno, la carta sola ya merecería una conferencia o un curso entero de teología, ¿no? Es poco conocida. Merece ser conocida. A pesar de la aparente singularidad y algo sorprendente que es, por si después no tengo tiempo de comentarla, voy a decir una cosa. Santa Teresita decía, no es por haber sido preservada del pecado hasta venial que tengo confianza limitada en Dios. Citaba aquella anécdota de aquella pecadora, ¿no? Si tuviera todos los pecados, se contaba de una pecadora en Egipto, que mujer perdida, ¿no? Que se convirtió y murió de amor en el acto mismo de la conversión. Reparó con una contrición perfecta todos los pecados de su vida y después se supo que había ido al cielo directamente. Santa Teresita explica esto, que se cuenta en las vidas de los padres del desierto. Dice, esto es lo que yo quisiera, siento. Que tuviese todos los pecados del mundo, sentiría la misma confianza que tengo ahora, que me siento preservada por Dios. Se lo dice Santa Teresita, lo recordáis. Es el mismo espíritu de esto, de este acto de confianza. Por otra parte, hay una cosa muy notable que hay que tener en cuenta, ¿no? Que este acto de ofrecimiento, según Santa Teresita explica precisamente, lo puede ante Dios, no ficticio, sino sinceramente recitar y decir a Dios, todo el mundo, cualquier cristiano, aunque no se sienta responsable de cosas tan graves como parece que era esta religiosa. Porque decir que glorifica a Dios, que otros glorifiquen por su fidelidad, pero que él glorificará diciendo, manifestando cuán bueno es Dios con los pecadores, pues al fin y al cabo, la Iglesia en la liturgia, en el canon romano, en una oración comunitaria y pública, pide que nosotros, los miembros del cuerpo místico, seamos aceptados en la compañía de los bienaventurados, no por nuestros méritos, sino por un efecto de tu clemencia. Y la oración, esta invocación comienza con él. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la multitud de tus misericordias. Todos podemos pensar que estamos glorificando la divina misericordia, porque si no, no haría falta que Cristo nos redimiera, ¿no? En el Evangelio se dice que vino a salvar a los... que los sanos no tienen necesidad de médico, que los justos no necesitan ser salvados, ¿no? Que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por tanto, es un acto de ofrecimiento que es, curiosamente, ponerse en la auténtica y divina primera fila, no en la primera fila del fariseo, sino en la primera fila de los redimidos, ¿eh? Te pones en los que, si te sabes reconocer máximamente pecador, pues te ofreces a la misericordia divina, aceptas agradecidamente la misericordia divina, pues estás recibiendo el don de Dios, ¿no? Es una oración que se puede rezar en todas las situaciones, si a Dios a uno le da el sentido, y si se siente pues débil, pecador y resistente a la gracia, como se sentían Santa Teresa de Jesús y San Ignacio, y los dos dicen que casi se alegraban que Dios lo permitiera, porque así se veía más que era obra divina. Pues es curioso, lo dice San Ignacio en una carta, y lo dice Santa Teresa en la vida y en las moradas. Bien, por tanto, este acto maravilloso de ofrecimiento a la misericordia de Dios es una cosa plenamente ortodoxa, muy católica, muy evangélica, muy práctica, muy verdadera, que es un instrumento perfecto de nutrir la esperanza teologal y conservar esto tan necesario de quedarse tan tranquilo como si nunca se hubiera hecho una cosa mal hecha o menos perfectamente hecha, quedarse tan tranquilo, porque si no se pierde la esperanza, entonces el demonio triunfa. Si se pierde la esperanza, el demonio triunfa. Ahora vamos a analizar en 11 puntos el acto llamado de confianza. Primero comienza con una afirmación: estoy tan convencido, con tan, después vieron que, tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarde de ti todas las cosas. Una convicción. La esperanza teologal, que Santo Tomás estudia con gran profundidad, también en sus analogías, que es mucho más la diferencia que la semejanza en este caso, con la pasión de la esperanza. Mirad, esperar es algo bueno, ausente, no poseído, algo bueno, ausente, arduo, imposible, o sea, imposible pero arduo. El carácter de arduo se refiere sobre todo a que podría perderse, que hay que puede alcanzarse y podría no alcanzarse. Y esto ya lo hace arduo, lo mismo, por tanto es incierto, no es necesariamente algo que yo vaya a conseguir. Esto ya Aristóteles notaba, no esperamos cosas que necesariamente ocurren. Es una tontería decir, espero que mañana saldrá el sol a la hora prevista, no, el sol saldrá. Esperamos cosas que no es cierto, no es metafísica ni físicamente necesario que ocurran, que son buenas, que deseamos tener, que podemos obtener, pero que es arduo obtenerlas, porque hay que saltar por encima de los obstáculos, por lo menos por el obstáculo de su incertidumbre, de la posibilidad de no alcanzarlo. Y es así lo que esperamos. Y esto, que es un análisis psicológico de la esperanza como pasión, se aplica también a la esperanza teologal de una forma muy misteriosa. Esperamos de Dios a Dios mismo, esperamos la felicidad. Esperanza es una virtud que mira a Dios como aquello por lo que el hombre será feliz. Por tanto, hay en la esperanza, está implícito, un amor de Dios, amor de deseo para mí. El hombre creado a su imagen y semejanza, caído y elevado, vuelto a elevar al orden sobrenatural, el único bien, la posesión de Dios, es el único bien que puede saciar al hombre en su felicidad. Por tanto, si no llego a tener a Dios, tenerlo, volema de Dios, lo quiero obtener, con intensa codicia, como dice San Juan de la Cruz, si yo no tengo a Dios, no seré feliz. Y quiero tenerlo, por tanto, amo a Dios, en el sentido que lo quiero para mí. Y este amor es el que formalmente impulsa la esperanza. Deseo a Dios, que es infinito, que me trasciende, que podría perderlo, que es arduo en ese sentido que podría perderlo, que es posible porque Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos, y por Cristo nos es posible alcanzar la vida eterna. Y con esta virtud de la esperanza teologal, objeto es a Dios mismo, poseído, beatificante. Con esta virtud de la esperanza, en una actitud implícita en ella, es creer, presupone la fe. Tengo que creer en Dios providente, Dios paternalmente providente, en Dios redentor, que ha enviado a su Hijo, y que obra todas las cosas para bien de aquellos a los que él ama y que le aman. Por tanto, la esperanza teologal, por eso Santo Tomás relaciona admirablemente con ella la pobreza de espíritu, supone el no poner el corazón definitivamente como fin último, bien incondicionadamente querido, en ningún bien humano ni creado. Por tanto, vivir en esperanza teologal, anhelando la vida eterna y esperando de Dios ver a Dios cara a cara eternamente, supone creer en su providencia y, consecuentemente, apoyarse, descansar en su providencia. Por eso la primera afirmación de la convicción, que es Beato Claudio, y va directamente a la actitud espiritual, es una oración muy práctica, no hace ninguna especulación, ya esto lo da por sabido. Yo digo los implícitos que se suponen. Primero, el preámbulo de fe. Dios vela sobre todos los que esperan en Él. Vela, es decir, que no duerme. De aquí que no dormitará, ni dormirá el que guarda a Israel, dice un salmo. Estos son, dirán, antropomorfismos, lo que el hombre inevitablemente decimos: Señor, despierta y ven a salvarnos, dicen las oraciones características del Adviento. ¡Despierta, Señor! Y para que pudiésemos sentir esto, pues hasta se hizo hombre capaz de dormirse y se durmió en la barca. Y le despertaron de verdad. Pero nuestra plegaria, que espera el Adviento del Señor, que Dios venga, excita, Señor, tu poder, y ven, y haznos salvos, pues Dios vela. Dios está en vigilia. Dios no dormita, no duerme, no se distrae de nuestro bien. Tenemos que saber que si ponemos en Él nuestra confianza, esperamos en Él, Él está velando, velando. Viene Él mismo y os salvará, dice Isaías. No temáis, he ahí vuestro Dios. Fortaleced las manos desfallecidas, etc. Vela sobre todos los que esperan en ti. No puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas. Dios mío y todas las cosas. El que tiene a Dios, quien a Dios tiene, nada le falta. Todas las cosas secundarias y que tenga que tener para bien, ordenarles a la vida eterna, Dios también vigilará por estas cosas. Está en el Evangelio todo eso. He determinado que, ahora viene el segundo punto, el primer está convencido es la afirmación de que Dios vela sobre los que en él esperan. Segundo punto, determinación. Vivir de ahora en adelante, hay que dejar el pasado, ahora comienzo, dice también un salmo. De ahora en adelante voy a vivir sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. Aquí no hay cita bíblica, pero no puede ser más fiel a San Pablo esto, ¿eh? Aquel fragmento de una epístola que se leía hace pocos días en los Dominica Gaudete, que llamaban antes, la tercera de Adviento. Gozaos en el Señor, de nuevo os lo digo, gozaos. El Señor está cerca. No seáis solícitos de nada. No os preocupéis de nada. En toda oración, con acción de gracias, presentad a Dios vuestras peticiones. No os cuidéis de nada. Arrojando, proicientes in eum, echando sobre Dios, omnium solicitudinem vestram, dice el texto de la Vulgata. Vuestras solicitudes, echadlas a Dios. Descargadlas, descargándome en ti. Viviré sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. Entonces viene el Salmo cuarto, un versículo que es una manera de dormir tranquilo, según el Salmo. Me acuesto y me duermo enseguida, dice. Porque tú solo, Señor, es el singular y eterno, se refiere a mí de una forma singularísima, me has dado esperanza. No, esto no es así, ¿no? Solo tú, Señor, has hecho que yo espere. Solo Dios es la causa de que nosotros confiemos en Él. Tú, Señor, solo tú, Señor, me has constituido en la esperanza. Este sería el tercer punto, sería este versículo del Salmo. En paz en ti dormiré y descansaré, porque tú, Señor, solo tú me has constituido en la esperanza. Inspe. Anticipo una cosa y después tendré que decir otra vez. El acto de confianza en Dios no es ningún acto de decir confía y a ver, no es ninguna cosa energética, psicológica, tipo americano, pragmatista o romántica, ¿no? Es decir, tú confía y la confianza en sí mismo. Aquí no hay tal cosa. En absoluto. Tú, Señor, solo tú has hecho que confíe. Y en ti confío, solo en ti. Cuarto punto. La situación ganada con esta determinación de vivir sin cuidado alguno, descargándome en ti de todas mis solicitudes. Aquí voy a hacer un inciso. La actitud de esperanza frente a la desesperación, ya en el plano afectivo del análisis de las pasiones humanas, supone que si para conseguir este bien arduo que espero me salen dificultades, reaccionaré no de una forma temerosa, sino audaz. Me enfrentaré a las dificultades. Para tener una actitud esperanzada hay que tener una actitud de levantamiento del ánimo audazmente hacia el bien y enfrentándose valientemente a los males y dificultades. Lo que pasa es una cosa, que estoy haciendo una mención, que es muy coherente hacerla, de lo que es la esperanza en el plano humano. Lo que pasa es que Santo Tomás lo emplea para señalar la proporción y la diferencia. Porque en la esperanza teologal no se trata de esperar un bien arduo que hemos de hacer nosotros, sino un bien arduo que hemos de conseguir nosotros, porque sin la gracia de Dios no hay ni acción buena posible. No, no bonum faciendum, sed bonum asequendum. Hay que conseguir este bien. Y entonces a la audacia que sería el enfrentarse a los males, a las cosas, aquí la audacia, el alzamiento del ánimo, que nos hace valientes y no cobardes, es esta. Por eso he traído este texto de Isaías: fortaleced las manos desfallecidas, afianzad las rodillas vacilantes, dice el Señor por el profeta Isaías. A los pusilánimes decidles: tened valor, no temáis, he aquí nuestro Dios. Viene la retribución de Dios, viene Él mismo y os salvará. Entonces se salvará. Esta audacia es decir, es que Dios viene a salvarnos. La gran audacia de apoyarse en Él, de saltar por encima de nuestra nada, de nuestra miseria, y esperar el apoyo, de apoyarnos en Él, que viene a salvarnos, que ha enviado a Cristo, que nos envía el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos da su gracia. O sea, sí, hay una audacia en la esperanza, una audacia que se apoya en Dios, un levantamiento del alma, una actitud valiente, que todo lo puedo en el que me conforta, no es apoyarse en uno. Y entonces viene esto: los hombres me pueden privar de los bienes y de la honra, me pueden las enfermedades privarme de las fuerzas y medios de serviros, yo puedo perder la gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Este inciso es lo que después genera la carta a la religiosa, de un par de años después. La conservaré hasta el poster suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. Y repite: dormiré y descansaré en paz en él. Este es el cuarto punto. Ahora viene el quinto punto. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos. Hombres mundanos, los que esperan, superficiales, los que esperan la dicha de la riqueza, y también mundanos y equivocados, los que esperan la dicha, le bonheur en francés, porque tienen talento. ¡Qué suerte! Descansen otros. Ya no parecen tan mundanos, no lo parecen, en la inocencia de su vida. Qué suerte, son muy buenos. O en la aspereza de su penitencia. No son inocentes, pero son muy, muy penitentes. Y están tranquilos porque han hecho muchas penitencias. O en la multitud de sus buenas obras. No está la esperanza, ¿cómo va a esperar el Beato Claudio ir al cielo si no obra bien? Si está en la Biblia, en el Evangelio, que Dios premia a los justos por sus buenas obras. Dice que despiden otros en la multitud de sus buenas obras. Por eso se comprende, se explica, vaya, que este, una estampa que se han hecho muchas con esta... con este texto, algunas se han cambiado, las obras, las buenas obras por las limosnas o alguna cosa que no sea tan escandalosa, ¿no? Descansen otros en la generosidad de sus limosnas, ponen un texto inglés que tengo por aquí. Pero no, el texto dice sus buenas obras, la multitud de sus buenas obras. Se comprende, digo, que en algún caso se haya negado la censura eclesiástica por luterano, se ha dicho, a este acto, y no es luterano. Está aprobado por la Santa Sede cuando se beatificó el gato. Voy a explicarlo brevemente. O en el fervor de sus oraciones. Descansen otros en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque solo tú, Señor, me has constituido en la esperanza. Vamos a ver. Aquí hay que decir una cosa que si no, no se entiende. Entendemos muy bien que va descaminado quien confía en la riqueza, puesto en el talento, porque el talento es heterogéneo con el bien sobrenatural. Nos sorprende más que no sea lícito descansar en la inocencia de la vida, o en la aspereza de la penitencia y en la multitud de las buenas obras. Y al decir que toda la confianza se apoya en la misma confianza, pues parece que estemos en algo parecido a la fiducia luterana, parece. Aquí tengo que hacer unas observaciones un poco, tal vez difíciles, pero es que hay que decirlo, ¿no? Beato Claudio, que ciertamente tenía una espléndida formación teológica, aparte de que esto es cosa del Espíritu Santo que le guió, porque me parece que superó en gran parte las cosas que otros no entendían en su tiempo. Es un precursor de Santa Teresita del Niño Jesús. Pero probablemente Dios le dio a sentir, que aparte que lo hubiese estudiado bien, una cosa muy sencilla, que voy a decir, y que al mismo tiempo plantea el problema de qué quiere decir confiar en la confianza. Vamos a ver. Del pecado mortal a la gracia santificante no se puede pasar por obras buenas humanas, porque las buenas obras del que está en pecado mortal no merecen. O sea, del pecado mortal a la gracia no se pasa por sus obras. El hombre no pasa por sus obras. Si alguien dijese que el hombre con sus obras, o hechas por las fuerzas naturales, o por la ley de la naturaleza, sin la gracia de Jesucristo, pudiese justificarse entre ellos. No hay nada antes del paso del pecado a la gracia que merezca el paso del pecado a la gracia. Claro que este paso del pecado a la gracia no se hace sin consentimiento libre del hombre, sin aceptación de la fe, sin erección de la esperanza y sin llegar al amor de caridad. Entonces estamos en gracia, y esto necesita pues o la absolución sacramental con atrición sincera ante Dios, o necesita un acto de contrición perfecta, etcétera, que la gracia puede movernos a hacer, y nosotros hemos de consentir, y si no consentimos no nos justificamos. Pero no nos justificamos por nuestra acción, sino porque consentimos a la gracia que nos justifica. El hombre justificado merece la vida eterna, y si obra bien, según la ley de Dios, aumenta su gracia y merece mayor grado de gloria. Y si persevera hasta el fin, merece la gloria que ha ganado por las obras hechas con la gracia de Dios, que en virtud de la promesa divina merecen la vida eterna, y que todo el aumento de gracia, de gloria, que ha ganado con el aumento de gracia por sus obras. Todo eso es católico, y lo otro, negarlo, sería protestante. Lo que pasa es que también es católico decir que se necesita la perseverancia final para que los méritos nos lleven a la vida eterna, y que no se merece nunca de condigno la perseverancia final. La perseverancia final solo se puede merecer de congruo por la humilde plegaria y el apoyo en la confianza divina. Nadie puede merecer por sus obras buenas, incluso realizadas con la gracia y en estado de gracia, merece aumento de gracia. Pero que al día siguiente la gracia sea en él eficaz y lo sea hasta la muerte, de modo que llegue al cielo, esta gracia que viene después y su eficacia no las merece con las buenas obras suyas. De modo que el hombre siempre está pendiente de ser salvado por la gracia, que no viene de las obras, porque si viniese de las obras no sería gracia. Carta de San Pablo, que explicaremos en su día a los Gálatas. Y esto está en Trento también. Si alguien dijere que el hombre justificado sin un especial auxilio de Dios, puede perseverar en la justicia recibida, sea anatema. También sea anatema el que diga que le es imposible perseverar en la justicia sin este auxilio divino, con este auxilio divino. Pero si está en Trento, entonces tenemos que el Beato Claudio, que no quiere ser bueno una temporada, y después ya veremos qué pase, ¿no?, sino que quiere llegar al cielo, si no se apoya en la esperanza, en la misericordia de Dios, que le dará la perseverancia, no va a encontrar apoyo en ningún otro sitio. Me alargo un poco, pero parece que el tema es importante, ¿no? Yo, preparando el número de San Ignacio y buscando las fuentes de un texto que está en la regla 14 de las reglas de sentir con la Iglesia, en su versión oficialmente presentada a la Santa Sede, en dos textos latinos, el del que procedía de 1541 y fue de nuevo escrito el 47, y el que en 47 se tradujo en un latín más literario por Andrés Frusio. Uno es más literal y con muy mal estilo latino, pero muy fiel al texto castellano, y el otro es muy literario, no muy fiel al texto de San Ignacio. Por eso el padre Rotan hizo otra traducción, porque la oficial, la de Frusio, no era muy fiel. Pero en la doble versión, la del 41-47 y la del 47, la regla 14 lleva un añadido que en el texto castellano no está. El padre Rotan lo pone en nota en la doble versión. En la de la Vulgata, que es la que él contrapone a la suya nueva, y en la versión primitiva, que dice así, que no hay que exaltar tanto el libre albedrío que se derogue la gracia de Cristo, así como no hay que invocar la gracia para derogar el libre albedrío y las buenas obras, ¿eh? En un caso seríamos pelagianos, en otro protestantes. Buscando las fuentes de ese texto de la regla 14, encontré un texto muy parecido, que da la pista al Ángel Suquía cuando era presbítero, en un escrito de predestinaciones de Contarini. Gaspar de Contarini es un señor que le hicieron cardenal siendo seglar y después le ordenaron. Era un veneciano eminente, laico, le nombraron cardenal y le ordenaron y le hicieron intervenir en la cuestión luterana ya en cosas de alto nivel. Tenía copiados de su mano los ejercicios de San Ignacio, que se los dio un mes entero, y era muy amigo San Ignacio. Y el cardenal Suquía, el ángel Suquía, entonces presbítero, dice que no se sabe quién influyó en quién, pero que hay un paralelismo entre las reglas de San Ignacio y las de... y unas observaciones de Contarini de predestinaciones, sobre todo en ese texto que Suquía no comenta, en este añadido a la regla 14, que es oficialmente el texto de los ejercicios aprobado por la Santa Sede, por Pablo III. Pues Contarini, en este libro, Predestinación, que es una de las cosas más bien escritas que he visto sobre ese tema tan difícil y tan fácil de meter la pata en esto, dice una cosa muy bonita, y lo hace citando Santo Tomás, un capítulo, no recuerdo cuál, del libro cuarto de la Suma contra Gente. Es una preciosidad. Y comentando un texto de Santo Tomás, pone una metáfora muy bella, que me parece que hace bien conocerla. Dice, si unos pajaritos, me parece notable que la metáfora de pajaritos, la que toma Santa Teresita, que no debía saber nada de Contarini, hubiese escrito eso. Si unos pajaritos estuviesen destinados a vivir bien y estar en lo alto de una cima a la cual ellos por sus vuelos propios no podrían llegar nunca. De modo que por ser ellos los pajaritos pequeños y sus pequeñas alitas, aquella cima no la pudiesen alcanzar nunca, ya naturalmente. Pero además estos pajaritos estuviesen heridos, estuviesen todos enfermitos, ¿no? Pecado original, ¿no? O sea que la cima les supera ya naturalmente y se les hace además todavía más difícil, ni más ni menos, pero además están enfermos, o sea que no podrían volar ni siquiera donde podrían alcanzar con sus fuerzas, que es lo que le pasa al hombre, pero además con doble dificultad, diríamos, porque están enfermos y porque allí no llegarían. Y si bajasen unas águilas y los montasen sobre su espalda y los subiesen a la cima, y si aquellos pajaritos tuviesen todavía bastante vida para poder escaparse y no dejarse subir y echarse abajo otra vez y caer, o sea que se resistiesen a ser elevados, les fastidiase que les llevasen a las espaldas y no quisiesen dejarse subir. Entonces estos que, los que resistiesen y no se dejasen conducir, caerían y no llegarían a la cima. Dice, ¿qué pensaríamos si los pajaritos que llegan dijesen, mira, por mis propias fuerzas he subido aquí, porque los otros no han subido? Dice, no, pues los que no han subido, por sus propias fuerzas se han echado al abismo, pero los que han subido, no han subido por sus propias fuerzas. A mí me parece una metáfora admirablemente cogida, no se puede, una metáfora, que siempre es una analogía impropia, no creo que se pueda acertar una imagen más bonita. Más bonita y más tranquilizadora, y veréis por qué tranquilizadora. Tranquilizadora de que de nuestra condenación tengamos la culpa nosotros y de nuestra salvación tengamos que dar gracias a Dios. ¿Eh? Y así, y si no estamos dispuestos a dar gracias a Dios de nuestra salvación, estamos perdidos. El que no esté dispuesto a reconocer que su salvación viene de Dios, o es que yo, si no consiento, no me justifico, y si no coopero libremente a la gracia, no tengo mérito. Si tú, es mucha verdad, pero si tú sacas la conclusión que te vas a salvar por tus obras, por tus méritos, porque tú eres bueno, entonces ya estás destinado al infierno, se acabó, ya no puedes tener esperanza, porque la esperanza se tiene que apoyar en Dios. Tienes que reconocer que allí arriba no llegarás si, más que si Dios te lleva, y tú déjate llevar. Exige cooperar con la gracia y obrar bien. Pero claro, San Beato Claudio es muy, muy audaz y muy sincero. Yo puedo perder por mi culpa la gracia pecando. Entonces, ¿qué voy a perder? La esperanza, entonces, ¿no? No la perderé. Mal iría que cada vez que pecásemos perdiésemos la esperanza teologal. No habríamos visto a nadie delante de un confesonario, no se habría confesado a la hora de la muerte personas que han estado 40 o 50 años sin ir a misa, y lo hemos visto en parientes, en amigos entrañables. ¿Eh? El haber pecado no es título para perder la esperanza. Según Beato Claudio, como quien dice, es un título para alegar ante Dios. Señor, soy pecador, has venido a salvar a los pecadores, aquí me tienes, glorifica tu misericordia, perdóname. De modo que el Beato Claudio, la determinación, este audaz levantamiento de alma, porque el Señor viene a salvarnos, consiste en que no descansará en sus buenas obras, por las que no se puede asegurar la perseverancia final, con el fervor de sus oraciones, porque, y ya Santo Tomás dice, que la fe es el comienzo de la justificación. No quiere decir que el hombre creyendo merece ser justificado, porque esto no sería la fe en Dios justificante, entonces no creería que Dios le justifica. La fe es que Dios no le justifica, se apoya en él. No es una buena obra por la que merezca de condigno la justificación, la fe es del pecador que viene a la fe y despierta la esperanza y va a la traición o la penitencia o la contrición, es la fe en que Dios le va a salvar, ¿no? In Deum justificantem. Fides in Deum justificantem, comentario a los Romanos. Me parece que me lo regaló Azcoaga, el libro. De Mariati. Sí. Comentario de Santo Tomás a los Romanos. Pues no descansen otros en su riqueza, en su talento, en su vida, en sus preces, penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Cuidado, no en mi confianza como un acto que va a obligar a Dios a darme la perseverancia final, sino que yo confío en Él porque tú, Señor, solo tú, Señor, me has constituido en la esperanza. O sea, es confianza en Dios, en Dios. Sexto punto, confianza semejante jamás salió fallida nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien no espero, entonces el último versículo del Te Deum, in te domine speravi, non confunda in eterno. Una observación sobre estoy seguro de ser eternamente bienaventurado. La esperanza es supone una actitud de audacia, de entrega, de apoyo en Dios, muy misteriosa. Fijaos bien una cosa. Lo que la esperanza espera, que es la vida eterna, para mí, yo no lo puedo conocer con conocimiento cierto, sino por especial revelación. Nadie puede tener la certeza de estar en el número de los predestinados, Si alguien dijese que aquel gran don de la perseverancia lo tendrá y lo afirmase con certeza absoluta e infalible, a no ser que esto lo conociese por revelación especial, sea anatema, dice Trento. Y este canon tan misterioso, que anatematiza al que dijese que tiene un conocimiento cierto y necesario de su salvación, se entiende más con el canon anterior. Si alguien dijese que el hombre justificado y renacido tiene obligación por su fe de creer que está en el número de los predestinados, sea anatema. Mi salvación no es artículo de fe. Yo no me salvo porque yo me salvaré. Yo me salvo porque Cristo me redimió y espero en Él para salvarme, perseverando hasta el final. Notad bien una cosa que dice Trento. Esperanza firmísima, no faltaba más. Yo no puedo poner en duda mi salvación, pero la certeza que tendré es certeza de esperanza, no certeza de fe, teologado. Es certeza de esperanza, teologado. A mí se me ocurre sobre este punto una analogía que me he inventado yo y por tanto no lo garantizo ni lo admiro como la de Contarini, ¿no? Pero que a mí me va bien y a lo mejor funciona. Gracias a Dios, hay en el mundo personas que tenemos orden temporal y humano, cierta esperanza en la fidelidad del amor de nuestra esposa, que es que se ha convertido este futuro de la fidelidad conyugal en una verdad metafísicamente necesaria, ya no sería un amor conyugal, ni sería esperar la fidelidad. ¿Me explico? La perseverancia en la fidelidad conyugal es la perseverancia en el tiempo de una serie de actos personales, que tuya gracia están que son actos personales libres, que cada vez con mayor libertad y seguridad se producen. Pero no es que haya pasado al orden de lo necesario, metafísica ni físicamente. No obstante, ni siquiera se puede decir, tenemos solo certeza moral y a lo mejor nos equivocamos, quién sabe. No, es que yo no necesito afirmar. No tiene sentido que busque afirmar que es una verdad metafísica o físicamente necesaria que tal persona será fiel a mí. Basta que tenga esperanza en ella, que confíe en su amor. ¿Me explico? Pues si esto, legítimamente, y ahí del marido que no tuviese esta esperanza, porque si no la tuviese con una mujer que merece que se tenga en ella esta esperanza, estaría poniendo en duda precisamente la perseverancia del matrimonio. ¿Veis vosotros? Entonces yo, para exigir estar tranquilo, diríamos feliz, en la esperanza, gozarse en la esperanza de la fidelidad de la persona amada, tengo que buscar certeza metafísica o física. No, señor, Tengo que esperar, de verdad. Con fundamento, ¿no? En la fidelidad a su promesa. Y si los hombres son fieles a su promesa, Dios lo es siempre. Pero claro, Dios ha prometido, pero ¿puedo yo defraudarle? ¿Puedo volverle las espaldas? ¿Puedo resistirle? Sí. Y para eso está la oración. ¿Os habéis fijado que dice, pensad en los pajaritos, aquellos que caen y los que suben, y saben que suben porque les llevan? Decimos, no permitas que me aparte de ti. Pues esto. El acto de esperanza consiste en creer que tal vez Dios permita que peque y que resista su gracia y que cometa muchas infidelidades, pero que Dios permanecerá fiel y me hará volver. Yo quiero volver y no quisiera apartarme de él, y le pido que no me permita apartarme de él. De modo que yo, que no puedo exigir ni en el plano filosófico, ni en el plano dogmático, ni teológico, una certeza dogmática sobre el contenido de la esperanza, que es en cada caso mi salvación personal, individual. El primer objeto de la esperanza es este, pero el propio objeto de la esperanza teológica. No puedo esperar, no puedo estar aguardando a tener certeza metafísica de esto. Pero tengo que tener, lo dice Trento al decir que no se puede tener, no se puede exigir una certeza absoluta, en sentido filosófico, en Dios, en el auxilio de Dios, todos deben colocar y reponer, poner allí, firmísima esperanza. ¿Veis? Qué curioso es esto. Decía el padre Ramier, yo lo descubrí de nuevo en juzgando la tesis de Evaristo Palomar, en unos escritos que él presenta junto con su trabajo, inéditos, preciosos. Se lo conté a Petito, a alguien, encontraba un análisis de la esperanza espléndida. Y después lo que pasa con los grandes autores está en la introducción de las esperanzas de la Iglesia. O sea que la esperanza, la mejor establecida y la más divina, no participa de la infalibilidad absoluta de la fe. Entonces dice que no hay definiciones sobre la esperanza, pero hay profesiones de esperanza. Y él se apoya en la verdad de la profesión de esperanza, que a veces en cristiandad lo traducíamos mal. Dice San Pío IX que con ciertísima esperanza, et omni prorsus fiducia, no con absoluta fe, no con certísima esperanza y absoluta fe, como había traducido yo alguna vez en cristiandad, con certísima esperanza y fiducia total, omni fiducia prorsus, omni prorsus fiducia. Esperamos que la Virgen María hará que la Santa Madre Iglesia supere todas las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que la Iglesia puede esperar esto, formular esta esperanza, apoyándose en la Escritura y en el designio de Dios de hacer, de instaurar todas las cosas en la plenitud de los tiempos, en el cielo y en la tierra, y de hacer un solo rebaño y un solo pastor, y que todos los hombres de un polo u otro de la tierra aclamen al corazón de Jesús, como dice Pío XII y Pío XI y tantos papas. Son profesiones de esperanza. Nadie espere una definición dogmática sobre esto, porque el tipo de certeza de esta esperanza, diríamos histórica, de la Iglesia no es distinta, aunque sea multitudinaria, no es distinta de la esperanza sobre mi propia salvación individual, de la cual tampoco tengo, ni tengo por qué tener, certeza metafísica. Tengo la certeza de la esperanza, la que en lo humano tengo de la fidelidad de mi esposa, y en lo divino tengo de que Dios no permitirá que me aparte de él. ¿Me explico? No tiene más explicación. Es que la esperanza es así. Dios nos trasciende. Seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. Esperanza. Y entonces, Beato Claudio dice, demasiado conozco, que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo, estremecerse las columnas del firmamento. Pero nada de eso logra cobardarme, ¿veis? Valentía. Confortad las rodillas vacilantes, ¿eh? Sed audaces en el apoyarse en Dios, ¿eh? Mientras yo espere en ti, estoy a salvo de toda desgracia. Y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. El padre Gartua, algunas veces os lo he dicho, y no creo que sea una cosa que no se pueda decir. Aunque no la dijo en una plática, o en una meditación de ejercicios, sino en una conversación conmigo, en unos ejercicios, no una vez, sino varias. La primera vez en Manresa, el año 60, el 59, en unos ejercicios sin los cuales no estaríamos aquí nosotros, porque tomó parte en ellos Fernando Serrano, José María Mienoves, Jaime Bofill, etc. Yo y varios más, algunos ya muertos, como Jaime Bofill, estaba varios, eran 7 u 8 de la antigua escuela del padre Holandés. Padre Gartua dice una cosa, no sé si la he escrito alguna vez, pero a mí me la dijo, y después se lo comenté otra vez, en Burlada o en Portugalete, he hecho ejercicios con el padre Gartua muchas veces, y por lo menos 2 o 3 veces hemos hablado de esto, la primera vez lo recuerdo en Manresa. Padre Gartua dice una cosa, que a mí me parece verdadera, católica, no quietista ni luterana, sino verdadera. Y es una cosa que os la recomiendo que tenerla en cuenta, porque me parece muy verdadera y muy práctica. Dice, ¿quién, por la gracia de Dios, haya hecho en su vida un acto verdadero de esperanza teologal, se salvará? Esto que parece un poco sorprendente, si uno lo piensa bien, sería internamente contradictorio negarlo. No se puede decir esto diciéndolo desde el corazón, esto que dice aquí el Beato Claudio, y después no ocurrir que Dios, si resiste, no le deja separar. Si cae, le levanta otra vez. Si se confunde, le vuelve a orientar, etcétera, etcétera. Un acto de esperanza teologal nos orienta definitivamente a la vida futura. Y no porque quede uno confirmado en gracia, que es otro tipo de cosa, sino porque en la providencia divina es el gran señal de predestinación el haber hecho un acto así de esperanza teologal. Que hay muchas maneras de hacerlo. En un artículo precioso del padre Siberta contra los que acusan el escapulario del Carmen como si fuera un amuleto supersticioso, dice que es un acto de esperanza teologal. Me profeso esclavo de la Virgen, me apoyo en ella, confío en su misericordia y me acojo a su protección y me salvo. Está en cristiandad Bartolomé María Siberta, una maravilla, es que el gesto de ponerse el escapulario del Carmen es un acto de esperanza, signo de salvación, decía Siberta, del cual ahora se ha hablado mucho, pero nunca se han dicho esas cosas, que son las que le interesaban más, porque escribió más sobre el escapulario del Carmen que sobre cualquier otra cosa, tal como suena. O sea, el Beato Claudio espera la esperanza invariable. 8º punto. En fin, una cosa que suena muy Santa Teresita. Para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espera en ti. Las virtudes teologales no consisten en el término medio. No hay exceso. Y que nunca tendré menos que lo que hubiera esperado. Es curioso que hasta ahora no ha salido la caridad, pero al final lo que espera es el amor de Dios. Octavo punto, noveno punto. Por tanto, vuelve la preocupación del... Espero que me sostendrás firme. Aquí ya no dice caeré, pero me levantarás. Me sostendrás firme en los riesgos más inminentes, me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Aquí dicho de una manera más audaz y más de propósito de bien obrar, ¿no? Perseverancia en las buenas obras y resistir las tentaciones. Lo que antes decía, aunque cayese me levantarías, pero aquí espero no caer, espero que me aguantarás. Décimo punto. Espero la caridad. Espero que tú me amarás a mí siempre. Magnífica, profunda manera de esperar la caridad. Espero que tú me amarás a mí siempre. Y que te amaré a ti, yo que amaré a ti, sin descanso. Me decía una vez un sacerdote barcelonés que fue hijo espiritual de Eudaldo Serra Buxó, el fundador del Foment de Pietat, que él recomendaba mucho esta ejaculatoria. Os la recomiendo. Corazón de Jesús, creo en el amor que me tenéis, en vos confío. O sea, primero, es muy, muy evangélico eso, ¿eh? Credidimus caritati, hemos creído en el amor que Dios nos ha tenido. Y consecuencia de esta fe en el amor que Dios nos tiene es la esperanza en Él, lo cual despierta nuestra correspondencia, porque en esto está el amor, en que Dios nos ha amado, y nosotros correspondemos, porque Él nos da la capacidad para amarle con el amor con que Él nos ama. La caridad de Dios se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos da. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y en un décimo y último punto, para llegar de un solo vuelo con la esperanza, veis cómo es audaz la esperanza, salta por encima de todo. Esto del vuelo recuerda aquello de San Juan de la Cruz, ¿eh? Abatíme tanto, tanto, que volé tan alto, que le decía la casa alcance. Para volar alto, abatíme tanto, tanto, ¿eh? Volé tan alto, aquella cosa tan profunda. Para llegar de un solo vuelo con la esperanza, hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, espero a Dios. De ti mismo, de Dios. Espero a Dios. Creo que Dios se me dará y que yo, por tanto, tendré a Dios. Seré eternamente feliz para el tiempo y para la eternidad. Amén. Eso es. No necesita muchos comentarios esto. A mí me parece que si lo leéis, si lo leéis, si lo leéis, si lo recitáis sinceramente y si no, lo recitáis verbalmente. Me aconsejaba una vez un jesuita, dice, si no lo sientes, léelo. Me parece muy bien, porque el hecho de leerlo, aunque uno no lo sienta, ya es como ponerse el escapulario del Carmen, ¿no? Es una manera muy, muy sencilla, muy, muy humilde de ponerse a tiro, ¿eh? Para llegar a sentir esto, entre tanto, no va mal. Leerlo, pero no como quien lo lee especulativamente, sino leerlo ante el sagrario, ¿no? Leerlo de rodillas ante el sagrario, ¿verdad? O a solas en su habitación, haciendo ejercicios, se puede leer esto ante Dios, pidiendo confiadamente a Dios que nos lo dé a sentir plenamente, vaya, no en el sentido de sentimiento, de consolación sentida, sino sincera voluntad de apoyarse en Él. Y eso es todo lo que hay en este escrito. A mí me parece una cima de la literatura espiritual, diríamos, de la... Creo que merecería muchos estudios, hay muchos implícitos, riquísimos. Está hecho por una persona movida por el Espíritu de Dios y con muy buena doctrina, muy buena doctrina, excelentísima doctrina. Es admirable, es espléndida. y es muy alentador. Dice Santo Tomás que la esperanza tiene por objeto, primero, felicidad de quien espera. ¿Pero qué? Como que quien ama al prójimo, ama al prójimo como a sí mismo, y por tanto desea para aquellos a quienes ama, aquellos mismos bienes que desea para él. En este sentido, la esperanza, sobre el presupuesto del amor de caridad, espera para los otros. Y sobre esta idea de Santo Tomás, en Cristiandad escribió un artículo muy bien hecho, Jaime Bogill, sobre la publicación del libro Las Esperanzas de la Iglesia, cuando el padre Segura tomó la iniciativa de publicarlo, porque esto es lo que hace que el padre Ramier organizase la apostolado de oración como un ejercicio de oración esperanzada. De modo que quien es divinizado por la gracia, miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, hecho uno con Cristo y con todos sus miembros, anhele y espere para toda la Iglesia y para toda la humanidad a que la Iglesia está destinada, todo aquello que Dios desea comunicarle. Y que Dios desea que nosotros deseemos, que nosotros esperemos, que nosotros pidamos instantemente, ardientemente, volando por encima de todas las dificultades y sobrepasando todos los abismos de nuestra individual y colectiva miseria y desorientación. Y me parece que vale más terminar aquí, porque son las 6:25, ¿verdad? Si no, dejemos de estar. Bueno.